sonar el acordeón, es un mágico sabor que me enciende. Que no deje de tocar, que no deje de tocar, ese swing que baila mi gente. Mira atrás. Que no pare de sonar el acordeón, que no pare de sonar el acordeón, es un mágico sabor que me enciende. Que no deje de tocar, que no deje de tocar, ese swing que baila mi gente. Oh,